La radio surcoreana CBS transmitió que la reunión para medidas de la situación de emergencia del Consejo de Iglesias Cristianas publicó en fecha reciente una declaración de situación actual por la paz de la península coreana, en que advirtió a las autoridades que si quieren abusar de la división de la nación por la seguridad del poder, chocarán con una gran resistencia popular y nacional.